que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento y ahora me arrepiento. Hablo a ti con la mentira, yo siempre te hablo a ti con la verdad. Quisiera que olvides el pasado y vuelvas a mi lado, que tengas compasión. Believe me when I say how much I love. Believe me when I say how much I care. Forgive me, give me peace of mind. All I need is time to prove my love for you. Say how much I care. Forgive.